de comunicarse avanza conforme avanza la tecnología a nivel global. Las tecnologías de la información y la comunicación han tomado gran protagonismo para comunicar en masa. Es por ello que diversas áreas deben acoplarse a lo que el mundo moderno les ofrece y lo que le ofrece al receptor final. Específicamente, el periodismo digital debe afrontar desafíos relacionados directamente a la ética, tanto del periodista como de la organización, quien es el representante final.